Bien, pero vamos a algo mucho más ameno, mucho más lindo. Algo que, perdón, nos están hablando. Sí. Algo de música. Yo quiero música. No solo música, sino también podemos decir poesía. También. Podemos decir. Escuche esto. Póngale en. Y así entramos, adentro. Qué lindo. Y vamos a hablar con Mauricio Córdoba, que no es la primera vez que escuchamos su aporte, su voz. Hola Mauricio, de este lado te habla el gato y el Martín. Bienvenido a La Mosquitera. Bienvenido Mauricio. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Íbamos a hacer un chiste, yo te iba a tirar. Sí. Como sos de Alta Gracia, contate un chiste, pero no da para hacerlo. O sea, así como redondear, ya que sos de Córdoba, también contate un chiste. Claro, por eso. Córdoba, viste que está como esa cosa de que para los chistes nos prendemos como peronista al bombo. Dice uno. Ahí está. Me gusta ¿ves? La metáfora. Ahí está, lo tiene, ¿ves? Lo agarró. Sí. Ya tiró el chiste, ya. Sí, claro. Bueno, muchas gracias ahí por invitarme al programa, a permitirme difundir mi música y este evento que se va a dar por allá. Sí, Perfecto. Esto va a ser mañana viernes, Los Dos Amigos Cultural. Esto es en la calle Alameda, en la Alameda y Maipú, el bar cultural del amigo Marcelo Rinaldi. Contanos, ¿sabés a qué hora vas a tocar? Y está a las 10 de la noche, creo que está pactado el horario. Uh-huh. Va a depender de la gente, viste, que vaya llegando la gente y se va a llenar. Porque se va a llenar. Se llena, ¿no? ¿En serio? Sí. Es un lugar emblemático, lugar emblemático acá en Mendoza, de mucho aporte cultural, muy popular, muy, muy popular, en un lugar de fácil acceso, así que te garantizo que va a haber gente. Sí, lo conozco el lugar. De hecho, estoy ahí justamente porque conocí a gente del lugar, a unos amigos músicos. Un intercambio que hicimos ahí con Joya Joffre. El que me llevó a ese lugar fue Nahuel Joffre. Ajá. Ah, qué bien, mi compadre. Qué bien. Sí. Qué bien. Bueno, contanos. Me imagino que por lo que estamos escuchando, y ya te hemos escuchado en la radio, netamente folclore. En realidad no es folclore, tengo algunas canciones que son danzas folclóricas, como la que pasaban recién, que es una chacarera, pero tengo canciones que sí tienen rítmicas folclóricas, pero no son danzas tradicionales, ¿viste? Con la forma. Uh-huh. A mí me gusta pensarme más como un trovador que utiliza elementos folclóricos para hacer sus canciones, pero soy más que nada un hacedor de canciones. Claro, como el Nahuel. Igual que Nahuel Joffre. Claro, exactamente, yo me suscribo en la línea de esta camada nueva, si se quiere, que no es nueva, ya lo hizo Jorge Marcial y ya lo venían haciendo muchos autores grandes de nuestro país, ¿no? Y yo me inscribo entre esa escuela, ¿no? Bien, y también, bueno, quizá no es nueva, pero sí ahora digamos que podría hacer que hay que como remarla, ¿no? A esa nueva situación de ser un trovador, ¿no? En estas nuevas épocas. Y claro, porque viste que el trovador siempre está conectado con el tiempo que le toca vivir, ¿no? Si bien siempre estamos hurgando en el pasado, porque ahí están nuestras raíces, nuestra identidad, pero uno tiene que estar conectado con lo que pasa en estos tiempos, con los nuevos movimientos sociales, con qué sé yo, con las cuestiones ambientales, ¿viste? A mí sobre todo me atraviesan mucho las cuestiones ambientales. Y esto que nos pasa a todas las personas, ¿no? Esta búsqueda del propósito de la vida. Y yo creo que mis canciones reflejan un poco eso, mi paisaje, la conexión con el entorno natural. Yo vivo en Anisacate, ahí en medio de las sierras, ¿viste? Uh-huh. Y también lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando a nivel mundial, en el planeta, y bueno, tratar de aportar algo para despertar conciencia, sobre todo, ¿no? Y el amor a la naturaleza y a los árboles, a los pájaros, a los ríos, al agua, ¿no? Que son fundamentales para la vida de todos los seres en este mundo. Ahí, Mauricio, te hago una pregunta que tiene que ver más con la creación musical y que por lo menos a mí siempre me produce mucha admiración y mucha curiosidad de cómo los trovadores son creadores y generadores de una situación que me parece que se da solo en la canción de la trova, que tiene que ver con una visión musical, armónica, con otra visión que tiene que ver con la filosofía, con una ideología, y con otra visión poética. Es decir, que en una canción esas tres variables se juntan, y siempre me ha parecido muy mágico y muy maravilloso eso, que suceda en la canción de alguien que es un trovador. Y quería preguntarte cómo es ese proceso para vos de conjugar esas tres cosas que son fantásticas. Bueno, creo que lo explicaste. Mira, yo siempre digo, yo también soy profe, ¿viste? Doy clase y cuando me encuentro con alumnos me gusta pensar esto. Viste que las personas les llegan la música, las canciones de distintas maneras. Hay gente que les llega la parte melódica, la música, entonces escuchan música de todo el mundo y la letra es como que le dan poca importancia. Yo creo que la gente que somos trovadores no... La letra tiene el mismo peso o quizás más que la música, ¿viste? Ese es mi caso. A mí siempre la música me ha llegado por el lado de las letras, antes que la música. Después estudiando me empecé a interesarme, pero siempre fue la letra, el juego con las palabras lo que me llamó la atención. Entonces la forma es esa, darle el mismo peso a la poesía que a la música, ¿viste? Y esa es mi búsqueda particular, ¿no? Bien, buenísimo esto que estás contando, porque es lo que está pasando hoy, más allá de que el movimiento de la trova es viejísimo, yo diría que es tan viejo como la humanidad, ¿no? Llevar canciones de un pueblo al otro, ese cancionero que se genera también crea pensamientos, crea saber qué es lo que está pasando en otro lado. Vos en tu repertorio, ¿qué es lo que transmitís? ¿Qué es lo que contás? Digo, imaginando que estás ahí con, por ejemplo, la lucha del ambiente en Córdoba, ¿no? Y que está tan jorobado el asunto. Claro, mira, yo lo que intento, por sobre todas las cosas, es mostrarme a mí. Y para mostrarme a mí, desde el arte, es buscar quién soy en el lugar de donde vengo, ¿viste? Yo soy hijo de un catamarqueño y una cordobesa de las sierras, o sea, sierra por todos lados. Mira. Pero de dos provincias con visiones distintas, ¿viste? Y con costumbres distintas. Entonces en mis canciones trato de meter todo eso que viví de niño y después lo que me va pasando en mi edad de adulto, ¿no es cierto? Y trato de abarcar lo que más o menos abarcamos todos los cantautores, que es la cuestión del paisaje, la cuestión filosófica desde el humano, desde la búsqueda existencial, ¿no? De qué hacemos acá, en este tiempo que nos toca, y cómo nos vinculamos con el medio ambiente, ¿no? No me gusta tanto la idea de luchar, ¿viste? De pensar que las canciones son para luchar, o como dice un amigo, el José Luis Aguirre, dice, las canciones no tenemos que, nosotros no hacemos canciones de protesta, hacemos canciones de propuesta, ¿viste? No concibo la crítica sin la posibilidad de una solución. Entonces yo cuando tiro una canción y marco una problemática, si no puedo dar alguna esperanza y alguna posibilidad de solución, no la abarco directamente. Mira. ¿Viste? La crítica por la crítica no es mi caso. Entonces va por ahí, también me gusta recoger paisajes, recoger personajes, recoger, no sé, cuestiones del lugar. En Córdoba tenemos mucho el humor, entonces hace un tiempo que estoy tratando de meter algunas pinceladas de humor en las canciones también, ¿viste? Uh-huh. Bueno, en fin, eso sería más o menos. Bueno, para ir cerrando, darte las gracias porque siempre estás dispuesto a la charla y y nos regalás el tiempo. Volvernos a invitar a escucharte el viernes y bueno, y ahí darte las gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el espacio. Son re importantes estos espacios para nosotros, los artistas que estamos ahí, no estamos en los medios, yo los valoro mucho. Y bueno, los espero mañana a las 10 de la noche ahí en el bar de los dos amigos. Ahí estaremos y voy a tener invitados. Ahí ya me prometió el abuelito que se va a cantar unos temas, yo ya Jofré. Qué bien. Así que bueno, sé que va a estar re bonito porque ahí ese lugar yo ya he ido y hay unos musicazos tremendo. Uh-huh. Así que después de la actuación se arma la guitarreada y es divino. Yo soy admirador de la música cubana por lo maravillosa que es. Y eso ocurre ahí, así que nos esperamos ahí. Mauricio, quedaría solamente por preguntarte en redes sociales, ¿cómo la gente te puede escuchar en redes? ¿Cómo te puede escuchar tus canciones? Si tenés discos, que nos puedas informar también de eso y que le digas a la audiencia a dónde también te puede escuchar, aparte de, por supuesto, escucharte mañana ahí en Los Dos Amigos. Sí, tengo en Spotify tengo un EP de 5 canciones que se llama Hacedor de Canciones, que un poco resume este concepto de ser trovador. Y en YouTube tengo un canal donde tengo un disco anterior que está editado, se llama Un Puñado y Coplas, y hay un montón de videos ahí donde se pueden ver las distintas canciones, las distintas estéticas, ¿no es cierto?, por la que transita mi canción. Así que ahí me pueden buscar. Después también tengo Facebook, tengo Spotify, Instagram. Me pueden buscar en Instagram, Mauri Córdoba, _ cantautor. Y en Facebook, Mauri Córdoba, y aparezco. Perfecto. Bueno, genial, genial. Entonces la invitación está hecha. Seguramente va a ser una noche de música, de poesía, y de brindis, seguramente también. Así que, así Mauricio, una alegría que estés aquí actuando mañana acá en Mendoza. Y ojalá se haga algo más seguido, que sea algo más periódico, que puedas venir más seguido y nosotros disfrutar de tu música y de tu poesía. Bueno, che. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ángeles, que fue la que se comunicó conmigo, y a todo el equipo de la radio, ¿eh? No, a vos. Sería lindo escucharte aquí mismo. Por supuesto, la invitación está hecha para que en algún momento, sí, los micrófonos acá en el estudio, en vivo, la música en vivo, genial. Creo que viniste a otro programa, me parece. Tengo un amigo que es en la radio, que es Leo Poroyán. Claro, claro, sí, Leandro Poroyán. El Leandro Poroyán. Leandro. Claro, tal cual, creo que estuviste ahí. El programa de Leandro. Sí, sí. Claro. Estuve cantando ahí. Ahí está. Bueno, agradecerte, mucha merda para el viernes. Y bueno, un abrazo grande, compadre. Muchachos, que anden bien. Un abrazo.